Mira, el otro día tuve la posibilidad de estar en la Universidad Católica Argentina sobre una charla sobre seguridad y lucha contra el narcotráfico, y en donde se desarrolló el caso de Medellín. La primera definición del equipo de gestión que estuvo a cargo de la política fue definir a la inseguridad como resultado de múltiples causas, que tienen que ver con los problemas en la primera infancia, la adolescencia, la juventud, el contexto y el entorno social donde se desarrollan nuestros pibes. Por eso, mira, nos daban dos números que es para tener en cuenta. Un punto de aumento en el embarazo adolescente es un aumento de 1.20 en la tasa de homicidio. Sí. Un punto de aumento en la tasa de desempleo juvenil es un aumento de 1.35 en la tasa de homicidio. ¿Qué futuro podemos tener como sociedad en un modelo económico que excluye a los jóvenes, que somete a la pobreza a nuestros chicos? Estamos viviendo en una Argentina que uno de cada dos chicos son pobres. No, Manuel, pero esa mirada integral de la que vos hablás, ¿pensás que el peronismo sí la puede dar? Yo creo que sí. Mira, la otra vez tuve la posibilidad, por cuestiones académicas, de reunirme con Malena Galmarini. Y la verdad es que vimos el modelo de Tigre, que era un modelo con mucha incorporación de tecnología, cámara, trabajando fuerte en la presión, en las fuerzas de seguridad, en la justicia, pero también con una política social activa, en los barrios, previniendo. Bueno, a mí me parece que eso es interesante e importante, y ya se hizo. Y hay municipios del peronismo, del conurbano, que han trabajado también muy fuerte la temática y que han tenido grandes resultados. Yo creo que el intendente tendría que incorporar esa mirada integral y políticas sociales que permitan trabajar sobre las causas.